hicieron y después no se cumplieron. El pueblo quiere la verdad, al pueblo no se le miente. El pueblo grita su verdad, Argentina hasta la muerte. Último recurso, el pueblo lo pedía. Último recurso, no somos marxistas. Último recurso, el pueblo en la calle. Último recurso, grita revolución. Asesina, la derecha es gorila y ortiva. Nosotros odiamos a las dos, somos tercera posición. Último recurso, el pueblo lo pedía. Último recurso, Argentina vencerá. Último recurso, izquierda ni derecha, tercera posición.